Y como indica la música, es hora de que Ludmila Urchenko nos cuente un poco de qué va a estar hablando el día de la fecha. Parece, cuentan que nos distraemos un rato de Macri y vamos a pegarle y a mira, la sota. Sí, no es mi intención, pero cuando está copiando, me está copiando. Claro, la semana pasada yo lo atendí un par de días y venís vos y te copias. Por lo menos descansé de Scioli también esta semana. Bueno, hace un tiempo en este programa tratábamos justamente la situación de la colonia Alborada del Hospital Ceballos de Belleville. Contábamos un poco que se habían publicado unas fotos en donde se veía a los pacientes viviendo realmente en condiciones infrahumanas. La situación se agravó porque durante el mes de abril se registraron dos dudosas muertes de dos pacientes de este centro de salud mental en Belleville. La persona que hizo la denuncia es la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, que ha erradicado justamente una denuncia penal contra algunas autoridades del gobierno provincial y está en línea con nosotros para contarnos un poco más sobre esta situación. Legisladora Montero, Ludmila Urchenko la saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Legisladora, bueno, yo quisiera saber porque viendo un poco aquí la información, esta es una denuncia que no es de ahora, digamos, una investigación que empezó hace un tiempo. ¿Cuándo y cómo empezó? Bueno, efectivamente empezó, nosotros asumimos las bancas legislativas en diciembre del 2011 y seguramente impulsada por mi propia profesión en el ámbito privado de la psicología, me llevó casi en el momento en el que me senté en la banca a tratar de empezar a hacer un relevamiento de cómo estaba la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial, que fueron casi dictadas al mismo tiempo, las dos datan del año 2010, y en ese contexto hicimos un recorrido por todos los hospitales monovalentes, es decir, todos los neuropsiquiátricos de la provincia de Córdoba durante el año 2012. Eso determinó que desde marzo hasta octubre presentáramos innumerables denuncias legislativas, pedidos de informe, hasta incluso la presentación de una ley declarando la emergencia en salud mental, dada la situación de crisis estructural que advertíamos en todos los hospitales. Como esto no resultó, no dio ningún efecto de la política, en octubre, el 10 de octubre, hicimos una primera denuncia en el fuero federal de la provincia de Córdoba. Esa denuncia, una parte quedó en manos del fuero federal y otra parte fue girada a la provincia. Allí durmió el sueño de los justos hasta el 9 de abril, esa es la fecha que aparece. Digo que es la fecha que aparece porque, oh casualidad, el 10 de abril nosotros producimos la segunda denuncia que realizamos a partir de las imágenes estas del horror que han circulado de Belleville como un verdadero campo de concentración. Bueno, usted, perdón, dice un campo de concentración porque quizás mucha gente no llegó o no accedió a ver las imágenes. Realmente las condiciones infrahumanas que se veían, ¿no? De hacinamiento en la recorrida que tengo entendido que usted hizo por el Hospital Ceballos. Y en realidad es lo que ha pasado, mira, una cuestión muy curiosa, es lo que yo encontré en todos los hospitales. Lo que es cierto es que el Hospital Ceballos es como la cúspide del espanto, ¿no? Es como la punta del iceberg, allí está lo peor porque son pacientes, digo, lo peor de lo que el Estado hace con los pacientes más vulnerables, porque son pacientes que están con imposibilidad absoluta de protestar, de hablar, de quejarse, tienen retrasos mentales moderados y graves, por lo cual, la verdad que, aunque yo tengo 20 años de ejercicio de mi profesión y precisamente hoy en la Universidad Nacional que daba una charla, le decía a los estudiantes que yo me siento preparada, como muchos colegas, para poder afrontar lo que es el dolor psíquico de una persona. Para lo que no estoy preparada y para lo que no quiero estarlo, es para encontrarme con lo que el Estado hace, en este caso en la provincia de Córdoba, con ese dolor psíquico, con ese padecimiento. Es el castigo sobre los más vulnerables de los vulnerables, ¿no? Decía el doctor Jorge Pellegrini, que es una eminencia en el tema de la desmanicomialización, de que los manicomios son para los locos pobres, ¿sí? Porque allí están los más vulnerables de los vulnerables. Y la verdad que lo de Belville a mí me impactó profundamente entrar, por ejemplo, a la sala de mujeres y darme cuenta que había algo en esa imagen que yo no lograba por una fracción de segundo descifrar qué era, que me impactaba. Y son verdaderamente campos de concentración porque todas las mujeres, Ludmila, no una, todas, absolutamente todas, estaban rapadas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho que el Estado tiene sobre el cuerpo de una persona, sobre la mujer, para despojarla de su calidad de sujeto, para despojarla de su feminidad? ¿Cuál es el derecho que el Estado tiene sobre texto de que hay que combatir los piojos? Mire, la verdad que es como que me digan a mí que soy mamá de tres niños y que he pasado y he lidiado con los piojos, que tengo que rapar a mis hijos. Sí, sumado, antes, perdón. Hay peines, hay remedios. Sumado hay tabú. A las graves condiciones sanitarias en las que se encontraban los pacientes, según el informe que he leído de colonias de murciélagos en las cocinas que caían sobre las ollas en donde se le daba de comer a los pacientes, y demás condiciones que demuestran, digamos, una violación a los derechos humanos. Ahora, estas denuncias fueron desoídas hasta que en el mes de abril se producen dos muertes, digamos, que pueden calificarse como dudosas, ¿no?, de dos pacientes. Del 10 de abril hasta ahora se suceden, pero básicamente en los últimos 20 días, dos muertes en Colonia Alborada, las dos en circunstancias dudosas, digamos, dos pacientes jóvenes, más allá de sus dificultades desde el punto de vista de su deficiencia mental, son pacientes de 39 años uno y de 42 años el otro. Uno fue encontrado con veneno para ratas entre sus pertenencias y en su bolsillo, no obstante la autopsia da de que esa no fue la causa eficiente de su muerte. Sin embargo, quienes estaban allí, los profesionales que lo asistieron, los enfermeros, básicamente relatan la situación que se vivió, el tipo de vómito que se produjo y demás, que es típico y propio de situaciones de envenenamiento. Y por otro lado, de intoxicación, para ponerlo en términos más correctos. Y la última muerte, que es la que determinó que hoy hiciéramos la tercer denuncia penal, fue el jueves pasado, en donde también nosotros tomamos noticia a través de los propios trabajadores del nosocomio de que esta persona, de apellido Cardevila, se habría asfixiado con su propio suéter en circunstancias que no están claras, pero que pareciera ser se habría resbalado de la silla de ruedas en la que estaba y eso se hubiese quedado enganchado a su pullover y se hubiese asfixiado. De manera casi, le diría, inmediata, las autoridades del nosocomio salieron a decir de que la causa había sido muerte natural. Y yo la verdad que me pregunto si le parece natural que personas de 39 años, de 42 años, fallezcan adentro precisamente de un centro de salud, ¿no es cierto? Sí, una de las hipótesis es paradójico. No es que mueren en la calle tirados, mueren adentro del centro de salud. Una de las hipótesis, perdón, era que el personal del hospital, para contener a este paciente que justamente está en una situación de vulnerabilidad psicológica, lo habría atado, ¿no es así?, como a la silla de ruedas, y en ese momento se produce, luego cuando el paciente trata de escapar, el fallecimiento. De todas maneras, lo que... Sí, no es exactamente no está así, claro. Pero aparentemente habría alguna circunstancia en la sujeción del paciente porque tenía dificultades motrices para permanecer sentado. Sí, Liliana, ¿qué tal? Te saluda Nicolás Lantos aquí. Escucho esta descripción desgarradora de la situación en el hospital y no puedo menos que relacionarlo de alguna forma con las distintas denuncias que hizo en los últimos dos veces la Procubín y el fiscal Abel Córdoba sobre la situación en algunas cárceles de Córdoba, más allá, digamos, que civilmente dependen de organismos distintos, uno depende del servicio penitenciario y otro del Ministerio de Salud. Parece haber también, digamos, un factor común en la forma en la que se trata, por un lado, a los internos, por otro lado, a los presos. Recordemos que en el penal de San Martín, ahí en Córdoba, se encontraron cadenas cadenas, camastros, elementos de que indicaban bastante claramente situaciones de tortura y de abusos de poder hacia el interior del penal. ¿Hay alguna relación entre estos dos casos? Mire, lo que hay, por ejemplo, que me trae a la memoria este relato que usted hace, que tiene que ver con situaciones en distintos ámbitos de la provincia de Córdoba. El año pasado, entre los centros de salud que yo recorrí, le quiero decir que a mí nadie me contó una historia de lo que pasa adentro. Yo me constituí en cada uno de estos lugares y de cada uno de estos lugares tengo registro fotográfico. Pero hay un centro particularmente que se encuentra en la ciudad capital, que se llama CPA, Centro Psicoasistencial Unidad de Agudos Judicializados, es decir, allí están pacientes que tienen proceso penal y que tienen a su vez algún padecimiento del orden psiquiátrico. Bueno, este famoso CPA está en pleno centro de la ciudad, frente a un hospital y frente a lo que era la vieja cárcel de encausados en la provincia de Córdoba, en barrio Güemes, en la ciudad capital. Está bajo la órbita, fíjese lo que le voy a contar, está bajo la órbita este centro de salud mental. Sin embargo, tiene una lógica de funcionamiento absolutamente carcelaria. Para que usted tenga una idea, inclusive en mis redes sociales están todas las fotos subidas de aquel entonces, los pacientes internos con proceso penal pasan de las 24 horas del día, escuche bien, de las 24 horas, 23 horas las pasan encerrados en cuartos, en celdas de 3x3, con colchones tirados en los pisos, con celdas en las que al poco tiempo que yo estuve, yo hice esa visita, no me voy a olvidar porque la hice casi, le diría, a propósito un día de viernes Semana Santa para poder ingresar sin problema. A los pocos días se sucedió un suicidio de un paciente que fue encontrado colgado de una de estas habitaciones, y lo realmente bochornoso es que este paciente no pudo ser asistido porque en este centro psicoasistencial no hay luz en ninguno de los pasillos y mucho menos en las celdas, porque son verdaderas celdas. Lo terrible de esto es que ese centro psicoasistencial, está bajo la órbita del Ministerio de Salud de mi provincia. O sea, es inadmisible que exista ese verdadero, esa verdadera vergüenza para la salud pública de la provincia de Córdoba en el ámbito de la salud mental, y que las autoridades no hayan tomado ninguna medida para revertir la situación del CPA. No, lo que evidentemente lo que está pasando es que está fallando esta política, digamos, asilar, de hacinamiento, porque en un mismo establecimiento están pacientes judicializados, pacientes gerontopsiquiátricos que quizás necesitan otro tipo de atención, y pacientes quizás con adicciones, digo, cada uno con su problemática distinta y con un modelo o con una estructura de atención distinta, y están todos, digamos, en una política de hacinamiento constante. Ahora, ¿cuál es la solución de esto? Se abre como el debate entre, justamente, me acuerdo, ahora me viene a la cabeza el proyecto de Río Negro, del doctor Hugo Cohen, me acuerdo del proyecto de desmanicomialización en ese momento, la política y el debate de entre cerrar los hospitales monovalentes o, digamos, derivar y crear nuevos centros de atención. Ahora, la pregunta es, ¿la provincia está preparada para eso? ¿Está, digamos, la infraestructura necesaria para hacerlo? ¿La inversión para poder hacerlo también? No, mire, yo le voy a dar una pauta. La voluntad política de un gobierno se traduce, en primer lugar, en el reflejo presupuestario que un gobierno hace de sus políticas. Córdoba tiene, sobre el presupuesto de salud, mientras los organismos internacionales dicen que debe haber el 10% del total del presupuesto de salud destinado a salud mental, Córdoba en los últimos 5 años ha venido en una curva decreciente, inclusive del 2012 al 2013, aún habiendo existido todas estas denuncias que fueron públicas desde el punto de vista legislativo, y la denuncia penal que lo incluía al propio gobernador. Cuando llega la legislatura de Córdoba, el presupuesto 2013 llega con una disminución presupuestaria. Pero para que la gente, por ejemplo, entienda bien, Córdoba tiene un presupuesto para salud mental en números de 160 millones. Esto es lo que gastó el gobierno de Córdoba el año pasado en salud mental. ¿Quiere que le diga cuánto gastó el gobierno de Córdoba en publicidad oficial? 540 millones de pesos. Claro, una diferencia abismal. Entonces, la prioridad del gobierno de la provincia de Córdoba está claro que no está en política destinada a preservar los derechos de los sectores más vulnerables. Cuando me preguntan, ¿por qué el gobierno no le importa esto? No es que no le importe, no es una cuestión de desidia. Hay una voluntad política de poner los recursos del Estado en otro tema. Esta es, no es que es desidia solamente, ¿no? Es una voluntad clara, yo lo digo crudamente, los locos no votan. Bien. Eso no le genera ningún beneficio al gobernador de la SOTA. Con lo cual, fíjese que en mi provincia la situación de Belville fue tapa de los diarios durante 10 días. ¿Usted cree que se removió algún funcionario? Ni siquiera al director del hospital. Bueno, Liliana, desde ya le agradecemos la comunicación y me imagino, lamentablemente, por lo que hemos visto aquí, que es un tema que sigue y que vamos a seguir tocando porque va para largo. Desde ya le agradecemos la comunicación con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Era Liliana Montero, legisladora del Frente Cívico por Córdoba, justamente hablando de las denuncias penales y la tremenda situación de la salud mental en la provincia de Córdoba.